Divino Tibaño. Nadie de los clientes. El ataque de los clientes. Estamos presentes, pues extrañamos a Kirby, Kirby, Kirby, Kirby. Espera, ya, camino.